En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 17 de enero. Frío, no llegamos ni a 12 grados de temperatura, mucha humedad, con algo de lluvia y como siempre encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Tele Elche en, bueno, pues en la web también, en teleelche.es y desde cualquier parte del mundo, a través de nuestras dos webs, lógicamente, los dos YouTubes y nuestra aplicación gratuita para tu dispositivo móvil, Teleelche. El Elche Club de Fútbol juega mañana a las 6:30 de la tarde en el estadio de El Molinón, uno de los clásicos del fútbol español, un partido difícil para los de Sarabia. El Sporting lleva 5 partidos sin ganar, 2 derrotas consecutivas en su estadio, eso lo hace más peligroso. Además está preparando el partido a conciencia durante toda la semana, mientras que el Elche ha tenido el entrenamiento del jueves y el de hoy viernes, ya que durante los primeros días estuvo con la Copa del Rey. La pregunta es si el equipo, si el vestuario ha digerido ya esa derrota y sobre todo si no va a dejar ningún tipo de secuelas. Y vamos a ver a ese Elche ganador. Lleva 3 victorias consecutivas el equipo ilicitano y quiere firmar la cuarta. Con unos números espectaculares en Liga, donde defiende por primera vez posición de ascenso directo. Y esa era la pregunta que le trasladábamos nada más comenzar la rueda de prensa al técnico. Si vamos a ver al Elche de la Liga, si se ha digerido bien ese partido de Copa, Sarabia. Bueno, ayer estuvimos un poquillo hablando, me apetecía que ellos también transmitieran un poco lo que sentían y bueno, creo que todos lo tenemos muy claro. Evidentemente queríamos haber hecho un partido un poco mejor, teníamos todos esa ilusión de poder haber pasado, pero bueno, el rival nos superó y tenemos claro que es algo que no nos va a hacer daño, que es algo que podía pasar, que volvemos efectivamente, que por suerte no vamos a volver a jugar contra un rival de ese nivel tan altísimo como el Atlético Madrid y que efectivamente en Liga pues estamos muy bien y que queremos hacer un gran partido, que estamos preparados, que tenemos que estar también preparados para momentos complicados que se puedan dar en el partido, para situaciones en las que el rival nos pueda superar, y bueno, para un ambiente en el que el Molinón va a estar apoyando de principio a fin a su equipo y que es uno de esos partidos preciosos que nos quedan por delante y en los que tenemos que volver a dar la cara como lo hemos hecho hasta ahora, casi siempre, y bueno, y tenemos ese objetivo tan bonito en el horizonte y estos días son de esos días importantes, ¿no? Así que sobre todo el ser capaces de superar momentos un poco difíciles, algún golpe, si el rival nos hace gol, seguir teniendo personalidad, seguir siendo nosotros y sobre todo tener en la memoria todo lo bueno que venimos haciendo, no solo en la Liga, sino creo que en la Copa donde también hemos hecho una excelente competición. Y es verdad, el Elche ha hecho una excelente competición hasta que cayó de esa manera por 0-4 frente al Atlético de Madrid. Una copa que, como ya decíamos en la retransmisión frente al Atlético, ha dejado pingües beneficios, más de 1 millón de euros entre los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, algo más de 300.000 euros y casi 700.000 en el partido frente al Atlético de Madrid, con entradones 18.500 el día de los canarios y 26.400 frente a todo un Atlético de Madrid. Pero ahora ya todos los esfuerzos tienen que estar en esta segunda vuelta del campeonato. Acaba de empezar y con la victoria importante frente al Zaragoza, las opciones de ascenso no solo están intactas, sino que colocan a los ilicitanos como uno de los rivales a batir frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Recordamos que el Elche en Liga no pierde desde el 8 de noviembre, cuando hincó la rodilla en casa precisamente ante el Almería, el actual líder de la categoría, que está a 3 puntos de los franjiverdes. Desde entonces, el Elche ha encadenado 8 jornadas sin perder, con 5 victorias y 3 empates, 18 puntos de 24 posibles y con 5 porterías a 0. De hecho, el conjunto de Sarabia cuenta con la defensa más sólida de la Liga, puesto que ha encadenado solo 15 goles en 22 jornadas, y de esos 15, 7 fueron en los primeros 5 partidos, cuando el equipo todavía estaba en proceso de adaptación tras los fichajes de última hora en verano. Hablando de fichajes del mercado, siguen saliendo más nombres. Hoy le preguntamos al técnico del Elche por Nico Serrano, y en la prensa sportinguista se habla de que Nico Serrano es opción preferente para el Sporting de Gijón. Nico Serrano, no olvidemos que es extremo del Atleti de Bilbao, pero no solo el Elche, también el Sporting de Gijón y otros clubes de segunda lo pretenden. El futbolista lo que quiere es renovar con el Atlético y luego jugar cedido en segunda división para tener los minutos que no tiene el cuadro del Atleti. Recordamos también, hablamos de Pejiño, extremo de la Unión Deportiva Las Palmas, o incluso salidas. Aparte de que ya han sonado nombres y no nos gustaría que saliese ninguno, como Nico Fernández, Afen Gruber, Matías Dituro, Mourad, también están los nombres de canteranos como Mati Barcic. El Córdoba ha preguntado por él y el Elche lo estudia para que tenga más minutos. También se le ha preguntado por Rafa Núñez. Parece que el Cartagena también ha preguntado por él. Bueno, de momento mañana Rafa Núñez viaja y no descartemos que pueda incluso jugar. El mercado que está pasando más desapercibido, porque el técnico hoy ha vuelto a dejar claro que él no quiere nada de este mercado, pero es que lo ha dicho claramente, ha dicho: no quiero nada, no he pedido nada, quiero quedarme con los que estoy. Mensaje más claro al propietario no se puede lanzar. Abrimos escaparates y escuchamos al técnico del Elche con esa previa contra el Sporting de Gijón. Mañana partidazo desde las 6, te lo contamos en una nueva edición de Marcador. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. ¡Ay! Atención, en Ciclo Sansano 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano número 3, teléfono 96 667 25 68. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En el Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con 3 entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa número 2, en Elche. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche y Radio Marca. El partidazo mañana, Sporting de Gijón Elche. Tras cerrar ya la página de la Copa del Rey, que ha dejado deportivamente hablando una, yo creo que un buen trayecto hasta los octavos de final, algo que no pasaba hacía décadas, y un buen dinero que no se había previsto, más de 1 millón de euros entre los dos partidos en el Martínez Valero contra Las Palmas y Atlético de Madrid, equipos de primera. Hay que poner ya toda la atención y está puesta en el partido de Liga mañana. A las 6:30, Sporting Elche. Ojo, partido muy peligroso. Tras una derrota como la del otro día, que entraba dentro de las previsiones, por tratarse de quien se trata, el Atlético de Madrid, el partido de mañana se antoja peligroso. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque rompes una racha. Partido de Atlético de Madrid para Elche era trampa, porque era evidente que podías, tenías todas las papeletas para romper esa racha de 10 partidos sin perder, pero sobre todo es más como la rompes, ¿no? Por la sensación de no competir bien, de decepción de cara a la afición, que yo creo que con el paso de los días va a ir dándose cuenta de que efectivamente era muy difícil superar al Atlético de Madrid, por mucho que hubiera puesto al equipo titular, y que donde hay que poner todos los esfuerzos y todas las ganas es en la Liga. Y el partido de mañana, insisto, tiene ese peligro. Ver cómo digiere esa eliminación, sobre todo por el resultado, y porque además enfrente hay un Molinón, que suele ser un campo que aprieta mucho y que al Elche no se le suele dar bien, y un Sporting que lleva sin ganar 5 partidos, 2 últimos pinchazos, 2 últimas derrotas en el Molinón, van a salir con todo y el Elche tiene que saber jugar ese partido. La pregunta es, ¿será el Elche de la Liga? Bueno, cada partido va a ser una finalísima para el conjunto franjiverde. ¿Qué 11 va a poner el técnico? Bueno, pues yo creo que nos sale el 11 casi de tirón, con la vuelta de Ituro a la portería, de Affengruber y Pedro Vigas como centrales, Salinas lateral izquierdo, Álvaro Núñez lateral derecho, centro del campo, Alex Febas, Nico Castro, Yago de Santiago banda izquierda, Josan banda derecha, y arriba, no estando Nico Álvarez, le surgen varias oportunidades o muchas opciones, desde jugar con 2 delanteros, con Mourad y Agustín Álvarez, a jugar con un media punta que podría ser Rodrigo Mendoza, y a partir de ahí ya, pues todavía más posibilidades con la presencia incluso de hombres menos habituales, de, tanto del centro del campo como de extremos, como el caso de Rasani. Pero teniendo en cuenta que jugaron todo el partido, hombres como Rasani y alguno más, Gerard, yo lo descartaría. Por tanto, ahí tendríamos la única duda de quién será el sustituto de Nico Fernández. Recordemos la baja más importante, además de Carlos Clerc y Óscar Plano, que todavía no están, no están recuperados. Se le preguntaba al técnico si tras la derrota cree que puede haber nervios. Y él bueno, explicaba sobre todo que en el vestuario no, porque ya han pasado por derrotas dolorosas. Lo que pase hacia afuera no lo podemos controlar. Sí que es verdad que he transmitido alguna vez el mensaje a la gente hacia afuera de que vamos a perder partidos, o sea, de los 20 que quedan no vamos a ganarlos todos, ni vamos a ganarlos o empatarlos todos, vamos a perder partidos, como lo van a perder los rivales. Entonces, en esta competición, que no es solo uno consigo mismo, sino con diferentes adversarios, pues tenemos que ser los más equilibrados dentro y los más equilibrados fuera. Dentro no va a haber nadie, absolutamente nadie, más exigente que yo y que nosotros. Eso está claro. Y luego fuera, cuanto más apoyemos, cuanto más comprendamos, cuanto más hayamos aprendido del proceso de esta primera vuelta, mejor vamos a gestionarlo todo. Entonces, ahora nos viene Sporting, luego nos viene Eibar, luego vamos a Miranda, tenemos tres partidos ahora mismo en el corto plazo durísimos, y que podemos perder puntos. Ojalá no, porque también estamos preparados. Pero al margen de eso, sobre todo dentro, ya hemos aprendido de todo este proceso de la primera vuelta, de partidos regulares, de partidos malos como el de Zaragoza, de reponernos a rivales que se han adelantado, de ser muy superiores durante gran parte del partido, de ponernos delante y acabar haciendo un partidazo. Bueno, hemos aprendido de todo lo que nos ha ido pasando y creo que ahora mismo estamos seguramente mejor de lo que cualquiera podría esperar. Entonces, y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de, como digo, de ese aprendizaje y de ese proceso. Entonces, importante la fortaleza mental que nosotros dentro demostremos, importante seguir convencidos, importante ante esas dificultades o esas cosas que no vayamos haciendo bien, seguir siendo rigurosos, seguir siendo exigentes y seguir encontrando alternativas para que el equipo tenga los mayores recursos para poder encontrar la victoria. Y hacia afuera, pues bueno, que se comprenda, que se entienda, que se haya aprendido, que se exija, por supuesto, y que se siga teniendo la ilusión que tenemos. Es que ahora mismo estamos en ascenso directo, pero va a haber algún momento, puede ser, igual no, que no estemos en ascenso directo y que estemos en playoff, o que estemos hasta incluso fuera del playoff, porque está todo realmente muy igualado, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, una de las cosas fundamentales de aquí a que se decida el tomate en las últimas jornadas va a ser ese equilibrio, tanto dentro como fuera. Las palabras del técnico del Elche, que decía que para mañana no hay excusa, que van a buscar la victoria y que irán con todo. Y hacía una reflexión cuando se le preguntaba si una victoria en Gijón haría olvidar el 0-4 de la Copa. Esta era su respuesta. El fútbol está así. El fútbol está así, si ganamos seremos otra vez fenómenos y nadie se acordará de lo del otro día y diremos qué copa más maravillosa hemos hecho y cómo nos gustó el equipo contra Las Palmas y joder, nos ganó el Atlético y demás, pero somos unos fenómenos porque estamos en ascenso directo y hemos sido capaces de ganar al Sporting y le sacamos no sé cuántos puntos. Y si perdemos diremos, uy, ahora el cuidado que el Racing también le pasó, que estaba arriba y que empezó a perder partidos y que mira ahora dónde está o el no sé quién o el otro. Entonces, cuanto más pensemos en todo eso, como ya he dicho antes, peor nos va a ir. Entonces, enfocados, hacer un buen partido. Si no conseguimos ganar, por lo menos que sea un partido en el que, como vengo diciendo mucho tiempo, el equipo siga creciendo, el equipo siga mejorando, el equipo siga teniendo más registros, porque quizás una derrota en el Molinón nos hace mejorar para futuras victorias, como ya nos ha pasado en esta primera vuelta, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos con todo, por supuesto que vamos a muerte, por supuesto que queremos hacer un gran partido y merecérnoslo, el ganar, porque el ganar, como ya he dicho otras veces en el fútbol, no depende, no está en nuestras manos, pero las consecuencias de lo que vaya a pasar ni las quiero pensar ni las podemos controlar. Entonces, lo que he dicho antes, equilibrio, exigencia, rigor y por supuesto que ilusión. Por cierto, se miden, hablando de la Liga, dos rachas completamente opuestas. El Elche es el equipo en los últimos 5 partidos que más puntos ha sacado. Mercedes a 3 victorias y 2 empates, ha sumado 13 de 15. Y el Sporting, junto al Racing de Santander, es el que menos puntos ha sacado en los últimos 5 partidos. Solo 2, merced a 2 empates. Un Sporting que en casa es fuerte, ha sumado 19 puntos, merced a 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas, y que, como digo, lleva 2 derrotas consecutivas en casa, y eso lo hace mucho más peligroso, porque está ahí a una distancia de 5 puntos de playoff. Lógicamente, el Sporting se ha diseñado para luchar por el ascenso y todo lo que no sea ganar al Elche sería otro paso atrás. Sin embargo, para el Elche, que tiene 39 puntos, defiende ascenso directo, está empatado con el tercero, que es el Racing de Santander, el Elche necesita ganar para seguir en esa segunda posición. Si lo hace, dejaría un rival directo muy lejos. Ahora mismo están a 8 de diferencia. Si gana mañana, se colocaría a 11 de diferencia, más el golaverage a favor, porque ya ganó en la ida. Si no se puede ganar, siempre decimos lo mismo, y más fuera de casa, un empate también sería bueno para el golaverage, porque mantendrías los 8 puntos, pero técnicamente, virtualmente, serían 9, porque le tendrías ganado ya el golaverage definitivo, el enfrentamiento particular, con la victoria en el Martínez Valero. Y si mañana empatan, y lógicamente una derrota al Sporting lo acerca al Elche y lo acerca sobre todo al playoff. Así que fundamental mañana ganar, y si no se puede, parece de perogrullo, pero no perder de salida es un buen resultado. Y más, teniendo en cuenta que le costó ganarle al Zaragoza, que contra el Atlético de Madrid, que es un grandísimo equipo, no vamos a descubrirlo ahora, pues firmó ese 0-4 que, por muchas justificaciones que se quieran poner y paños calientes, duele, por mucho que sea el Atlético de Madrid, por mucho que fuera previsible que te eliminase, por mucho que estuvieras con la cabeza puesta en el Molinón, duele. Y claro, mañana es un partido muy peligroso porque podrías encadenar, en caso de perder, 2 derrotas consecutivas en 3 días, y ya empezaríamos con que si le ha afectado la copa, que si ya se le acaba la gasolina, esto es muy largo. Ojo, partido peligroso mañana, es fundamental no perderlo, y ganarlo sería un subidón, porque sumaría su 4ª victoria consecutiva. Habría que buscar y bucear a ver cuándo fue la última vez que el Elche ganó 4 partidos consecutivos en esta segunda división. El técnico del Elche, Eder Sarabia, también se le preguntaba por el Sporting. Exacto, quería ponerlo. Recordáis que en la ida, Sarabia tuvo un rifirrafe con Rubén Alves, que curiosamente pudo ser entrenador del Elche. De hecho, junto a Antonio Hidalgo, el técnico del Huesca, Rubén Alves, técnico ahora del Sporting, era los candidatos que presentó, sobre todo Alves era el número uno que presentó Chema Aragón, el que fuera durante escasamente 2 meses director deportivo del club. Al final ganó la decisión del que manda, del propietario, de Cristian Bragarnik, que a la sazón, y si miramos la clasificación, desde luego parece que acertó. Acertó en el nombre y acertó en el estilo. De momento, el Elche está mucho mejor posicionado que el Sporting y tiene 8 puntos más que ya los quisiera el Sporting. Bueno, lo digo porque, curiosidades del destino, que además los dos fueron despedidos el mismo día, lo leía hoy creo que en el Información, no lo sabía, tanto Alves como en el Albacete, como Sarabia en el Andorra, fueron despedidos el mismo día, creo que fue el 25 de marzo, si no recuerdo mal. Y los dos tuvieron un pequeño rifirrafe cuando terminó el partido, ganó el Elche 2-1, con aquel gol precisamente de Rasani, a pase de Rodrigo Mendoza, y Sarabia fue a buscarlo, a que le diera la mano, y el técnico del Sporting, Rubén Alves, se marchó cabreado, no quiso saludar a Sarabia, o no se acordó, me imagino que fue más lo primero, y Sarabia pues ahí perdió los nervios porque soltó algún taco diciendo, lo que seguramente tenía razón, cuando me ganas sí vienes a saludarme y ahora no, pero el técnico luego a los dos días salió en rueda de prensa para pedir disculpas por las formas, aunque sigue pensando que tenía razón en el fondo. Hoy le preguntamos a Sarabia si habrá saludo con Rubén Alves mañana en el Molinón. No, mira, a ver, porque es verdad que hay un poco de ruido alrededor de esto. Yo ya lo dije en la primera vuelta, y mi madre además fue la primera que me echó la bronca, y ayer me mandó un mensaje y me dijo que, cariño, deberías intentar, y ya lo dije, fue una cosa puntual de una acción que no me pareció correcta y que yo me equivoqué en la manera de transmitirlo o de expresarlo. A partir de ahí no tengo ningún problema. Normalmente es el local el que viene a saludar al visitante y en ese sentido yo no tendré absolutamente ningún problema. A partir de ahí, con respecto a... El Sporting, el Molinón. A ver, que todavía. No sé, vamos a parar esta. A ver, tranquilo, Sarabia. Vamos a parar esta porque seguí hablando de eso del saludo con Alves. A ver si lo tengo por aquí. A ver, a ver si es este. No, mira, a ver, porque es verdad que hay un poco. Este es uno. A ver, este. El Sporting, el Molinón. No sé, lo que mi padre me ha transmitido 20.000 veces de Kini, la relación que tengo con Joaquín, exjugadores de ellos, Jiménez, la relación que tenía con el propio Kini de cercanía, de cariño, de admiración, lo que es Asturias, el ciclismo, cómo se come la gente, o sea, es que me encanta todo lo de allí. Esto es una cosa puntual, una cosa concreta que, como digo, no actúe bien y ya está, no tiene más recorrido. Vale, quería ponerla para cerrar ya el tema. Está claro que él no tiene ningún problema con el Sporting, fue un problema puntual, porque en el fondo tiene razón. O sea, sí, los entrenadores siempre se dan la mano al principio y al final. Es un acto de cortesía, de caballerosidad, que me parece francamente bien, se pierda o se gane o se empate. Y es cierto que el técnico del Sporting pues se marchó muy cabreado y no quiso saludar a Sarabia. Que Sarabia alzó la voz y soltó algún taco, se equivocó, pidió disculpas. Bueno, errar es de humanos, corregir y pedir disculpas es de sabios, y en ese sentido ya ha dejado claro que él no tiene ningún problema si va a saludarle, porque la cortesía siempre es que el técnico de casa vaya a saludar al de fuera. Y para terminar, le preguntamos por el partido, por el Sporting. ¿Qué equipo espera? ¿Qué partido vislumbra? Partido, pues un equipo creo que va a ser muy agresivo, creo que nos van a comprometer en muchas facetas porque tienen mucho nivel, creo que van a ser eso, que nos van a apretar, que vamos a tener que estar bien en la salida, que vamos a tener que encontrar diferentes mecanismos y diferentes recursos como lo hemos hecho en muchos partidos, que tienen talento, como digo, para resolver, que tienen jugadores de muchísimo nivel, que va a haber un ambientazo de fútbol increíble apoyándoles, como he dicho, desde el minuto cero. Y bueno, pues son esos escenarios y esos partidos que a cualquier futbolista sueña con jugar, ¿no? Entonces, pues eso, intentar saber gestionar lo futbolístico, lo emocional y saber, pues eso, que ellos seguramente, pues un poco por la necesidad que tienen, porque al final, si les ganamos, es un rival que lo alejamos tremendamente, ¿no? Entonces esa exigencia, esa necesidad que tienen ellos, bueno, pues también vamos a ver cómo la gestionan ellos y cómo la gestionamos nosotros, ¿no? Pero evidentemente, como vengo diciendo, cuanto menos quede, más determinantes van a ser los partidos, más finales van a ser, y ahí tiene que estar el Elche para demostrar el equipo que es. Oye, ¿cómo fue tu cita? Buah, una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiak. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable, el SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. En Orauto Elche lo tenemos todo para tu coche. Ahora con neumáticos Michelin llévate hasta 100 euros de reembolso. Ven a Orauto y pon tu coche a punto con nuestros expertos. Cambio de aceite y filtro desde solo 74 euros con todo incluido. Orauto Elche, junto a Decathlon. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Vagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Aquí continuamos, en directo en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Vamos con José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Como cada viernes, lo primero que te preguntamos es por el rival del Elche, que es ni más ni menos que un histórico, el Sporting de Gijón. Un Sporting de Gijón herido y con ganas de levantarse después de encadenar 5 jornadas sin ganar, con 2 empates y 3 derrotas. Lo que son las cosas, a finales de noviembre el cuadro asturiano cotizaba al alza, tuvo la oportunidad de meter la cabeza en ascenso directo y perdió en el Cartagonova ante el Cartagena. Desde ahí, como digo, los de Rubén Alves han encadenado 5 partidos sin ganar, con 2 derrotas seguidas en el Molinón, 1-3 ante el Racing de Ferrol y 1-3 contra el Málaga. Seguro que el Sporting está con muchas ganas de revertir esta mala dinámica y le pone las cosas muy difíciles al Elche. El delantero Juan Otero hablaba esta semana sobre la mala racha del Sporting y sobre el Elche. No, pues el equipo viene haciendo las cosas como las venimos haciendo siempre. No han salido los resultados. Tú sabes que la segunda es muy difícil. Bueno, no hemos tenido suerte. Pues esperemos este fin de semana cambiar el rumbo, la verdad, porque lo necesitamos. Y bueno, esperemos darle una alegría a la gente y a nosotros también, que lo necesitamos. Pues la verdad es un equipo muy bueno, muy difícil. Juega muy bien, pero nosotros estamos aquí entrenando para ver cómo podemos hacerle daño. Y bueno, creo que lo venimos haciendo bien. Esperemos el fin de semana podamos conseguir los 3 puntos que son muy importantes para seguir peleando. Pues, ¿qué te digo? Yo estoy aquí pendiente más del equipo de nosotros, de tratar de hacerle daño este fin de semana. Ellos tienen un buen equipo, la verdad. Pues nosotros también, y bueno, esperemos que sea un lindo partido y podamos conseguir los 3 puntos que, como lo dije antes, lo necesitamos. Rubén Alves ha ofrecido este mediodía la convocatoria para el partido, una lista en la que destaca la ausencia de Nicola Maras, que ya se perdió el último encuentro por unas molestias en su tobillo. El técnico también pierde a Eric Curbelo respecto al último partido después de su lesión en el pasado derbi asturiano, sumándose a la baja de Jesús Bernal, en su caso de larga duración. Ojo, porque las ausencias se concentran en la posición posición del central, a ver cómo resuelve este rompecabezas el entrenador local. La segunda vuelta acaba de empezar, pero el Sporting está sin red de seguridad en la tabla porque el playoff se encuentra a 5 puntos. Perder mañana ante el Elche sería otro mazazo. El Molinón es un escenario que históricamente no se nos ha dado muy bien. En segunda, en 13 partidos, 5 victorias del Sporting, 5 empates y 3 triunfos del Elche. El último en 2013 con el Elche de los récords, con un doblete de Ferran Corominas. Por otro lado, no es meramente deportivo, Paco, antes lo comentabas tú, para que lo sepan los oyentes, la Nueva España publicaba ayer que tanto Sporting como Elche, respecto al mercado, han intensificado las negociaciones para conseguir la cesión del extremo del Athletic, Nico Serrano. Es prioridad absoluta para el cuadro asturiano, pero atención al Elche porque también está al tanto. El partido entre el Sporting y el Elche lo contamos mañana en directo desde las 6 de la tarde con la previa en marcador. Y mañana también tenemos otro partidazo, va a ser un poquito después, a las 8, hablamos de balonmano femenino porque el Attic Go tiene partido de competición europea. Mañana sábado a las 8 de la tarde el pabellón Esperanza Lag se estrena en la fase de grupos de la European League. El Attic Go Elche recibe en casa al Thuringer alemán. En la previa hemos hablado con el técnico Joaquín Rocamora. Yo estoy con muchas ganas, es el estreno de la fase de grupos en casa, con un auténtico equipazo como es el Thuringer y en este sentido... con ganas de llegar mañana, con ganas de volver a disfrutar del 40x20 en partido oficial, aunque no paramos de hacerlo, ¿no? Pero para mí sí que tiene un tanto de sabor especial y a ver qué tal somos capaces de mañana desarrollar nuestro modelo de juego y el plan de partido. Sí, son aviones. Estas chicas son aviones, llevan varios años donde corren muchísimo, además de ser muy grandes. Más allá de esto y a expensas de algunos comentarios que he escuchado o leído después del primer partido, yo creo que la gente no tiene ni idea a quién nos enfrentamos. En ese sentido, nos estamos enfrentando a equipos ya no solo de la European League, sino favoritos para meterse en la Final Four y el Tuning es uno de ellos. Y la realidad es que cada vez que la afición ha venido... yo creo que se lo ha pasado bien y creo que además nos ha ayudado mucho, ¿no? Yo creo que sería bonito el poder vivir este primer partido con al menos 700 o 800 personas, que se vea ambiente en el pabellón. Bueno, yo les digo que se centren en ellas mismas, que entiendan que están en un proceso y que, como yo ya he dicho en alguna ocasión, creo que somos privilegiadas del grupo en el que hemos caído porque ya sabemos que la lógica dice que no tenemos ninguna posibilidad y que, por tanto, solo tenemos que disfrutar de esta competición. Esta mañana también ha tomado la palabra la capitana María Flores. Eso es, o sea, para nosotras es un premio, ¿no? Y creo que tener a la afición detrás y tener a la afición todo el rato escuchándonos y oyéndola, creo que es primordial, ¿no? Para estar ahí dando todo lo que podamos. Sí, la verdad que viene un equipo que es muy potente, tanto antropométricamente como a nivel ofensivo y defensivo, y creo que la clave va a estar en nuestra defensa. Creo que si somos solventes, si somos sólidas y sacamos nuestra garra y nuestra manera de defender, creo que les podemos por ahí hacer un poquito de daño. Y luego a nivel ofensivo, pues bueno, intentar solventar su defensa como podamos, ¿no? Ya, como he comentado, antropométricamente son muy grandes, e intentar pues correr o hacerles daño lo más fácil posible. Bueno, pues me quedo con el trabajo del equipo, ¿no? Creo que estamos haciendo un progreso muy bonito. Al final es complicado cuando hay tanto cambio y además mucho equipo joven, ¿no? Creo que es difícil que se adapten todas a la categoría, ¿no? Entonces creo que el trabajo que se está realizando día a día es muy bonito, es muy, muy complejo y muy adaptado por las chicas y se está viendo, poco a poco nos estamos adaptando todas unas a otras y a la competición también, que eso es lo bonito, y queda todavía mucho por delante, ¿no? Acabamos de terminar la primera vuelta, estamos empezando ahora el tema de la competición europea y creo que tenemos mucho margen todavía. Bueno, pues partidazo. Mañana sábado a las 8, el Attic Go Elche se enfrenta al Thuringer alemán, uno de los favoritos. Además, en la primera nacional masculina, el Attic Go Elche de Sergio Belda visita al Hispanitas Petrer el sábado a las 7. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano busca la primera victoria de la segunda vuelta el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Badalona Futur. En la segunda ref femenina, partido muy importante para el Elche, que juega el sábado a las 12 ante el líder, el Fundación Canaria Tenerife. Las ilicitanas están a 3 puntos de la primera posición. En tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega el domingo a las 12 en el Isabel Fernández ante Lutiel. En la División de Honor Juvenil, 2 partidos para el domingo por la tarde, Kelme Valencia y Cartagena Elche. Los de la Garra están peleando por la permanencia, mientras que los franjiverdes son segundos a 1 punto del Valencia, que es el líder. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche estrena el año en el pabellón de deportes de la UMH ante el Alcorcón el sábado a las 5. En baloncesto, en la Tercera FEB, el CBI Elche visita la pista del Denia Basket el sábado a las 7:30. En waterpolo, dos partidos para el Club Waterpolo Elche. El sábado, las chicas del Manolet juegan en la piscina del Montjuïc y los chicos del Selecte en el Esperanza Laja ante el Tres Cantos. Y por último, en running, recordar que el próximo domingo se celebra la edición número 33 de la Media Maratón de Santa Pola, con 6.400 participantes. La salida será el domingo a las 10:30. Pues tenemos un calendario realmente fantástico. Vamos a desearle suerte a todos los nuestros. Y recordamos que mañana a las 6 de la tarde tenemos edición de Marcador para la retransmisión del partidazo Sporting de Gijón, Elche Club de Fútbol. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, Paco. Nos escuchamos mañana. Mañana es la cita. Os esperamos a las 6. Vamos a ver si podemos cantar una nueva victoria del Elche Club de Fútbol. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.